Así es, amigos, nos vamos ya con la tercera entrevista de esta jornada. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Pintura Ibargueños de Quillupangui, de Víctor Quillupangui, el 23 de mayo a las 7 de la noche. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de junio en la Sala Joaquín Pinto. Este trabajo nos traslada al retorno del origen ancestral. Damos la bienvenida a nuestro invitado, Víctor Quillupangui, el maestro. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, para nosotros es un gusto tenerle aquí. Maestro, empecemos conociendo un poco de historia, cómo nace ese deseo de hacer pargueños del maestro Quillupangui. Bueno, esto viene de generación en generación. Desde mis abuelos, mi padre, yo soy el último hacedor de este tipo de disciplina. ¿Dentro de su familia seguirá este aporte? Bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Porque inclusive la Fundación Quillupangui pues se va a encargar de que no muera todos los conocimientos ancestrales y los aportes actuales también. Se va a dictar talleres, cursos en diferentes lugares donde sea prescindible, ¿no? Ahora, usted nos dice esto viene de generación en generación. ¿Qué conoció, por ejemplo, de sus ancestros al momento de decirle, bueno, maestro, usted se encargará de continuar con esta tradición familiar? Bueno, el conocimiento primero de la utilización de las maderas, no sé cómo tratarlas, qué tipos de maderas nomás sirven para trabajar este tipo de mobiliario. ¿Y podemos compartir algo para nuestros amigos oyentes? ¿Ustedes buscan una madera especial? ¿De pronto cuántos años debe tener esta madera? Claro, aproximadamente tiene que tener 80, 100 años una especie de madera, ¿no? ¿Cuál es la madera especial para esto? El nogal, el platuquero, el cedro, el cascol, bueno, una serie de ébanos. ¿Y ahora y cómo determinar que en realidad esa madera tiene 100 años? Claro, por medio de la albura se puede descubrir cuánto... ¿Qué es la albura? Es los anillos que están en el árbol, uh-huh. Eso tienen cada... cada año lo que resalta en el corazón de la madera alrededor del árbol, o sea, en contraluz ahí se le puede ver, ¿no? Se puede determinar. Ajá. Ahora y el colorido igual. Ajá. ¿Usted tiene de pronto algún bargueño que perteneció a sus abuelos o bisabuelos? Bueno, sí tengo una cómoda, eso. ¿Cómoda? Sí, una cómoda de mi abuelo. ¿Eso da duración de acuerdo al tipo de madera? Sí, claro, ese está elaborado en sisín. ¿Por qué decidieron dedicarse a los bargueños? Bueno, ese es... yo creo que eso es un legado de Dios, que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir aquí en la tierra. ¿Qué es un bargueño? Bargueño es un tipo de mobiliario que se realizó en el pueblo de Vargas, en España. La técnica es la taracea o intarsia, viene de los egipcios. Los egipcios hicieron las primeras incrustaciones de marfil sobre los sarcófagos, con los jeroglifos que hasta ahora se siguen estudiando. Entonces, de ahí de conquista en conquista llegó a España. Los sumerios, los árabes, bueno, la cantidad de aportes que se ha dado en la vida hasta que nos tocó a nosotros, que nos legaron en una serie de disciplinas artísticas, pues, en la colonia, ¿no? Bueno, y maestro, usted decidió dedicarse a hacer bargueños, ¿y para qué los utilizamos a estos? Bueno, el bargueño se utilizó como cajas fuertes. A eso obedece que tiene sus diferentes compartimentos secretos. Uh-huh. Es decir, que a simple vista puedo ver una cosa, pero más allá hay otros detalles. Sí, desde luego. Justamente están ocultos para guardar una serie de archivos, de cosas que de mucha importancia, ¿no? Inclusive el bargueño fue utilizado como caja fuerte, como mencionaba, pero en la colonización se llevaron inclusive datos de aquí de la de la República ya hacia España en ese tipo de mobiliarios. Ahora, ¿tiene usted un número de cuántos objetos de estos o obras ha realizado usted? Sí, aproximadamente unas 1,000 obras. ¿Unas 1,000? ¿Y el tamaño? ¿Puede ser? Distintos tamaños. Desde, ¿cuál es el más pequeño? El más pequeño es de 10 centímetros. 10 centímetros, o sea, bastante pequeño. Sí. Ya. Pequeño. ¿Estos barqueños pueden incrustarse en las paredes también? Claro, si es que no se pueden, o sea, se pueden empotrar, ¿no? Y que queda visto solo un detalle de lujo. Que de sería, la decoración. De la decoración, y no se darían cuenta que está dentro de la pared de un barqueño, ¿no? En este caso, Víctor Quillupanguin, ¿qué se motive, qué se inspira para poder hacer el diseño especial de estos bargueños? Bueno, cada uno tenemos pues nuestra forma de reencontrarnos con nosotros mismos en la creación, en las disciplinas que uno tiene. Por ejemplo, yo me inspira la naturaleza, hay información ancestral que inclusive llega a mi ser, ¿no?, para poder realizar este tipo de obras. Usted nos había mencionado que hay una fundación, no sé si ya está vigente o se va a desarrollar esta fundación Quillupanguin. Bueno, ya está vigente. Estamos viendo un espacio nomás, ¿no? Para, ya está conformada. Lo que hace falta es que se ejecute. Sí, sí. Exacto. ¿Tiene previsto para cuándo? Yo pienso que para el próximo año ya empieza a funcionar. 2020. ¿En qué sector? No sabemos todavía. Estoy buscando el espacio. Están buscando. Ajá. Usted nos decía que habrán talleres para que vayan los niños, los jóvenes, o hay determinadas edades para poder aprender a hacer los bargueños Quillupanguin. Bueno, no hay edad para ninguna de las cosas que uno quiere aprender, ¿no? Ahora, maestro, ¿qué le motivó a crear la fundación? Justamente eso, que para compartir todos los conocimientos que me han sido legados. Ahora, usted nos decía, la inspiración y mi motivación tiene mucho que ver con lo ancestral. ¿Qué es lo primero que le viene a la memoria de los ancestros? El poder compartir y no destruir la naturaleza. Lo que la naturaleza me ofrece, en este caso, por ejemplo, las maderas, es un proceso de reciclaje que yo realizo de árboles ya talados. Hago sacar troncos y raíces, ahí puedo, no estoy motivando a que se talen los árboles, estoy rescatando, aprovechando esas materias que están ahí, que van a podrirse inclusive, ¿no?, con el tiempo. Entonces esa es mi labor. Utilizar de la madera ya cortada, pero en este caso, ¿cuál sería la reciprocidad que usted le brinda a la naturaleza? Volver a sembrar más, pues, los árboles, ¿no? Y demostrar que todo el reciclaje se puede realizar en una serie de obras, ¿no? Que no necesariamente se pueden talar los bosques. Se puede utilizar inclusive otros tipos de materiales, semillas, conchas, huesos, ese tipo de cosas que están incrustados. Cuando usted habla de una exposición que la tendremos aquí en la Casa de la Cultura el próximo 23 de mayo, que es la inauguración a las 7 de la noche, ¿significa también que estarán a disposición del público las obras que usted presentará? Sí, desde luego. Durante todo el mes, inclusive, si es que quieren algunos grupos guiados para guiarles en toda la expresión de mis obras, pues pueden llamar al número de teléfono mío, ¿no? 0980-62-71-41, pueden comunicarse para... ¿Lo vamos a repetir despacito? 0980-62-71-41. En ese momento, las personas que se den cita a hacer estas visitas guiadas, ¿qué conocerán, maestro? Todo el proceso les explicaré cómo se realiza, desde inclusive la selección de las maderas, cómo hay que hacer. la invitación, maestro, entonces, para que el público se dé cita tanto a la inauguración como también a visitar su obra que estará aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, a todos los oyentes pues de esta radio, ¿no?, quedan invitados a la inauguración el 23 de mayo a las 7 de la noche en las salas Joaquín Pinto. Bueno, ahí está la invitación hecha en la voz del maestro Víctor Quillupangui, quien es uno de los conocidos y destacados en el mundo de los vargueños. Y a esta exposición la he denominado Pintura y Vargueños de Quillupangui, que usted la puede ver desde el 23 de mayo. A las 7 de la noche será la inauguración y va a permanecer abierta hasta el 22 de junio en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 8:30 de la mañana usted puede ingresar a la Casa de la Cultura hasta las 5 de la tarde, en la que puede admirar esta muestra. Muchísimas gracias a usted, maestro, por habernos acompañado. Gracias, un buen día.